Buenos días, queridos y queridas radio oyentes. Hoy estamos aquí de nuevo con vosotros, Ileana, Miriam y Manuela, para presentar un nuevo programa de radio. Esta semana hemos disfrutado de una variedad de fruta y verdura para incitar a los niños a comer sano. Hemos tenido fresa, manzana y zanahoria. Os informamos que la semana que viene, del 27 al 31 de marzo, es la Semana Cultural, que este año está enfocada en la salud y el deporte. Los alumnos realizarán un montón de actividades, charlas y talleres enfocados en esto. A continuación, os informaremos de todas las actividades. El lunes nos visitará Darío Lima para realizar con los alumnos de infantil y primaria actividades deportivas en el patio y con secundaria un taller de deporte. También nos visitará Raquel Gutiérrez para hacer una revisión podológica para todo el alumnado del centro. Noelia Gutiérrez vendrá a hacer un taller de RCP con el alumnado de primero, segundo y tercero y cuarto de primaria. El martes, el alumnado de secundaria disfrutaremos de unos talleres impartidos por el Centro de Salud de Ubrique a través del programa Creciendo en Salud. Tendría dos temáticas distintas. Para el primer ciclo será sobre la vida saludable y para el segundo ciclo sobre el tabaco y el alcohol. Además, al alumnado de infantil se le impartirá un taller de RCP dirigido por Brenda Moreno. También, este mismo día, José Salguero dará clases de tenis para el alumnado de primaria. El miércoles haremos una serie de circuitos para todos los niveles impartidos por nuestro profesor Eduardo. También la doctora Begoña Nuche dará un taller de alimentación y nutrición para quinto y sexto de primaria. Y para el alumnado de secundaria, Carolina de Piña nos impartirá un taller de pilates. El jueves nos visitará Esther Recio para impartir clases de yoga a tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. José Salguero volverá a venir para dar clases de tenis, pero esta vez a secundaria. También vendrá Patricia Saborido para dar una clase de primeros auxilios a quinto y sexto de primaria. El viernes, la odontóloga Miriam Maza vendrá a ayudarnos y aconsejarnos sobre nuestra salud bucodental. También Esther Benítez impartirá un taller de hábitos saludables para infantil y primaria. Y para finalizar con esta semana de salud y deporte, habrá una masterclass de zumba para todo el colegio, impartida por nuestra profesora Paula. Como ya sabemos, cada vez se acerca más la Semana Santa, y aquí tenemos a nuestra compañera Leire, que nos trae una entrevista de una persona con un papel muy importante este año. Buenos días, nos encontramos con Bartolomé Zapata, el pregonero de la Semana Santa de este año, el cual nos contará algunas cosas y curiosidades sobre esas fechas tan importantes que están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vive usted la Semana Santa? La Semana Santa la vivimos con plenitud. La Semana Santa es la pasión, la muerte de Jesús, y sobre todo lo más que nos llena es la resurrección de Jesucristo. Y esa semana pues se vive plenamente como mis padres me enseñaron de chico y como pienso que cualquier cristiano se vive con plenitud y acogiéndola y disfrutándola. ¿Qué consiste su labor dentro de la hermandad? Pues la labor dentro de la hermandad es ayudar en todo lo que pueda, en cada momento que pueda y durante todo el año a la hermandad, porque para poner un paso en la calle y para llevar a cabo una hermandad lo que hay que arrimar es el hombro y ayudar a toda la gente que pueda, que es lo que se dice hacer un buen cofrade. ¿Cómo se sintió usted cuando recibió la noticia? Pues cómo no, el hombre más feliz del mundo en este momento, porque aparte hay varias cosas que, primero que no me lo esperaba, nunca me lo fuera a esperar en esta vida, ni muchas más, y bueno, lo encajé bastante bien, lo fui digiriendo y creo que era el momento, era el motivo en la cual podía devolverle al Señor que tanto se le pido y tanto le debo, una pizca de todo lo que Él ha hecho por mí siempre. ¿Y qué consiste tu labor como pregonero? Pues lo más importante de la labor de un pregonero, como su nombre indica, es pregonar, y nada más y nada menos que la Semana Santa. Como decía al principio, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo se está preparando el discurso? ¿Cómo ha sido el trayecto de realizar todo lo que es el pregón? Preparar el pregón, más que un discurso, un pregón, me ha costado, porque llevo desde octubre que me lo dijeron y me lo encaje de sopetón. He pasado desde octubre para acá unos meses más buenos, y luego después de Navidades, entre la fecha de Navidades y más o menos que te quedas bloqueado y no te salen las cosas, cosa normal en cualquiera que quiera hacer una cosa y poner empeño y demás, y luego pues nada, pidiéndole al Nazareno que me ayuda, como siempre se le pide en los momentos que uno reza, pues me ha ayudado y retoma otra vez vuelo. Y gracias a Dios, lo que es el pregón, ya hace un par de semanas que se quedó terminado, aunque terminado, del todo siempre va repasando y siempre va viendo cosas, por eso muchas veces no es bueno repasar tanto, ¿no? Porque las cosas que se hacen con sentimiento, pues repasarla siempre va buscándole, lo puedo hacer mejor aquí, o aquí puedo rimar más, o puedo hacerlo. Pienso que ya para los días que quedan está todo cerrado y pienso que todo está tal como me ha salido del alma. Y por último, ¿cómo y cuándo nació su devoción por la Semana Santa? Pues lo mismo que tú que me preguntas, la devoción por la Semana Santa, desde chico, desde que nací. El ir con mi madre de la mano a misa, a la iglesia, y ver que aquello me transmitía tranquilidad, serenidad, y ayudar al prójimo, y bien, de padre a hijo. Son cosas que no se olvidan nunca, como intentamos de hacer precisamente contigo, y que estamos súper orgullosos de que tanto tu madre como tú y yo, pues formamos una familia cristiana y cofrade, que nos gusta, que gente que hace falta para que esto, nuestras tradiciones, además de sentimientos, sigan adelante. Muchas gracias y también muchísima suerte. Os recordamos que el pregón será emitido este sábado 25 a las 9 de la noche en el Jesús. Y hoy, en nuestra sección de Consejitos del Corazón, Carolina, Adrián Leo, Pepe, Lola y Rodrigo nos van a hablar sobre la importancia de la hidratación. Feliz viernes, oyentes. Hoy os traemos un consejito sobre cómo estar bien hidratados. Atentos. Empieza el día con agua, no lo dudes. Nada más despertarte, bebe un vaso de agua. Tu cuerpo se activará de forma automática. Ingiere alimentos ricos en agua como frutas, verduras y hortalizas. Bebe entre 2 y 3 litros de agua al día. Puede parecer mucho, pero si bebes de forma constante y en pequeñas cantidades durante todo el día, lo cumplirás y sin problemas. No esperes a tener sed para beber agua. El cuerpo humano empieza a deshidratarse antes de tener sed, así que si procuras beber antes de sentirla, tu cuerpo lo agradecerá. Otras bebidas que hidratan, además del agua: zumos, bebidas energéticas, infusiones, lácteos, son ejemplos de bebidas que te hidratan, pero con sabor. Hasta el próximo viernes. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Y después de estos maravillosos consejos, escucharemos a Aitana y Carmen, que nos recitarán una poesía en inglés. Spring is here, spring is here. Goodbye, snow, flowers grow. Birds are bees, leaf on trees. Hello, spring, hello, spring. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.